Le Tercer Mon Radio en Radio Nauta. Vamos a recordar, antes de seguir hablando del episcopado, que es un momento histórico de la radio porque nos han suspendido la antena porque interferimos en el aeropuerto de La Plata. Nos escuchan desde los aviones. Aprovechamos a renovar nuestro saludo, nuestra buena onda con todos los pilotos, las pilotas. Público aéreo. Yo le mando saludos a las azafatas. Mira, Martín, por supuesto, adelantándose. Siempre atento. Y los aeromozos. Aeromozos. Una profesión dignísima y además lindísima que envidiamos muchos. Bueno, saludarlos, decirles que acá estamos para cualquier cosa que necesiten. Ahora les vamos a pasar los datos del tiempo para cuando aterricen. Sí, también mi teléfono. El teléfono de Martín, y desearles una bella estadía en La Plata también por el tiempo que sea. Saludos a la gente de los aviones. Radio Nauta, un año multiplicando voces.